pero ahora estamos comunicados con Gabriel Fuchs de Cascos Blancos para que nos cuente. En principio lo voy a saludar. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Contanos tu impresión o qué información podés nueva tener sobre el tema de la semana, que es sin dudas Haití. Bueno, ayer llegamos en el primer vuelo que salió con ayuda humanitaria, volvimos con el cuerpo del gendarme que falleció allá. Tuvimos poco tiempo en Puerto Príncipe. El objetivo del vuelo nuestro era básicamente dejar instalado el equipo de médicos voluntarios y de médicos del Ministerio de Salud que fueron. Eso me llevó casi todo el tiempo y las horas que estuve en Puerto Príncipe. Lo que puedo decir es, bueno, obviamente lo que todos saben, el aeropuerto está atiborrado de ayuda humanitaria, tanto en insumos como en distintos países, como en todo el sistema de Naciones Unidas, como una muy fuerte presencia militar norteamericana, que ya es pública y todo el mundo está debatiendo acerca de eso, que prácticamente tiene un control sobre el aeropuerto y las zonas aledañas, y también en algunos lugares ya de Puerto Príncipe. De hecho, cuando nosotros sobrevolamos, porque nos tuvieron en espera con el Hércules bastante tiempo, se pudo ver la presencia de portaaviones y de barcos de guerra en zona cercana a Puerto Príncipe. Bueno, la crisis humanitaria es gravísima. A la vulnerabilidad histórica de Haití, que había tendido a mejorar muy levemente en los últimos años, con ingreso a la cooperación internacional, con cierta estabilidad democrática, se suma a una cosa que supera, digamos, está en el más alto nivel de catástrofe natural o de catástrofe posible. Eso ha hecho lo que ya está trascendiendo por todos lados, ¿no?, que los elementos vertebradores de la articulación social están nuevamente rotos. Además, Naciones Unidas, que tiene las tropas de misión de paz ahí, perdió a su cabeza inmediatamente. Es decir, tanto el delegado del secretario general, como el adjunto, como el jefe de la policía de Naciones Unidas, como un montón de funcionarios, murieron inmediatamente cuando se cae el edificio donde estaba el comando de Naciones Unidas. Argentina, bueno, envió hasta el momento dos aviones con unas 20 toneladas de cosas, más un equipo médico. Fueron médicos militares para fortalecer el hospital militar de Puerto Príncipe, que está trabajando ahí, el hospital reubicable de la Fuerza Aérea, que estuvo trabajando muy bien y muchísimo los primeros días, porque es uno de los pocos, por sus características, de hospital hecho con containers, que quedó, y además que está ubicado en una zona donde no fue tan grave el sismo, que es la zona más cercana al aeropuerto. De hecho, el aeropuerto está funcionando, salvo su torre de control, está funcionando su pista, no está cuarteada ni nada. Y un equipo de médicos, entonces decía el Ministerio de Salud y de Cascos Blancos, voluntarios, que por pedido de la Organización Panamericana de la Salud fueron enviados a Leogane, que es una ciudad que está a 40 kilómetros de Puerto Príncipe, porque además ese es otro problema, que la mayoría de la ayuda está localizada en Puerto Príncipe y en los alrededores, a 40, 50, hay una destrucción muy grande también en ciudades menores donde no ha llegado nada, ¿no? Los argentinos llegaron hace 2 días a esta ciudad. Ayer hablé con Gabriel Ibe, que es el director nacional de Emergencia de Salud argentino, que es quien quedó coordinando las acciones allá, y Gabriel me decía que han atendido unas 500 personas, han hecho amputaciones, han hecho partos, han salvado neonatos, es decir, partos, embarazos prematuros, en fin, todo lo imaginable. Por supuesto, ha habido muertos ya entre la gente que han atendido, y me hablaba de unas 500 ayer a la noche, ¿no? Hoy deben estar, Gabriel, también trabajando a cuatro manos. El panorama es desolador y la descripción que hiciste fue impresionante. La cantidad de muertos, hasta ahora el número que se... Las cifras que se están dando son cifras que maneja Cruz Roja y que maneja el Sistema de Naciones Unidas, que van desde 60.000 a 130.000. Todavía no hay una precisión en eso, ¿no? Yo creo que ya mañana pasado sí va a haber mayores precisiones. Pero imagínate que te estoy diciendo que hay zonas del interior. Esta ciudad donde está donde fueron los médicos nuestros, el cálculo es una población de 130.000 habitantes, que había alrededor de 10.000 muertos o desaparecidos. Entonces todavía la periferia no está calibrada, apenas, digamos, los principales grupos de búsqueda y rescate y los principales grupos de evaluadores de daño están trabajando en Puerto Príncipe, como pasa siempre, ¿no? Y además porque no es tan fácil trasladarse, no hay caminos, el embudo, la presión social, por supuesto que existe, que es lógico, y que además en Haití se suma la presión social normal producto de la crisis a que se rompió la cárcel, cayó la cárcel también, y unos 600 presos de alta peligrosidad, dueños que son jefes de pandillas y ese tipo de cuestiones, que tuvieron que ver en su momento con el derrocamiento de Aristides, están libres, y eso genera también una situación compleja de inseguridad, ¿no? Y con respecto a la ayuda humanitaria, a los insumos, a los medicamentos, a la comida, ¿se vieron algunas situaciones de saqueos, de enfrentamientos? Bueno, lo que están transmitiendo las agencias internacionales, ¿no? Ahí me remito a eso, que todos lo están viendo por los medios. Lo dijiste al pasar cuando comenzabas, pero no quería interrumpirte. ¿Cuál es tu impresión sobre, bueno, uno de los temas que es el rol de Estados Unidos en el tema Haití y el rol a futuro que podría jugar Estados Unidos? Bueno, hay alguna complejidad entraña el hecho de que inmediatamente Estados Unidos haya tenido una reacción y haya, esa reacción tiene una doble lectura. Por un lado, permitió que alguien coordinara la emergencia. Por otro lado, nos lleva al debate si la asistencia humanitaria debe ser encabezado siempre por un sistema militar. En segundo lugar, ¿qué pasa con la misión de Naciones Unidas, que está hace 5 años en la zona, que tiene 12.000 efectivos? Claro, pasó esto que yo comenté, ¿no? Que quedó descabezada inmediatamente que comenzó, en el momento que quedó la catástrofe, y eso impide la normalidad de toma de decisiones. Pero ¿qué pasa con estos 5 años que deberían haber colaborado para que Haití tuviera una capacidad de reacción? Quiero decir igual que el presidente Preval, el día mientras yo estaba en Puerto Príncipe, llegó Hillary Clinton, entonces hizo una conferencia de prensa conjunta donde Preval de alguna manera blanqueó una solicitud amplia a Estados Unidos para que se haga cargo de colaborar en la catástrofe, con lo cual le dio el pie. En eso Haití está ejerciendo, entre comillas, su soberanía. Lo que pasa es que qué soberanía puede ejercer quien tiene, está por ejemplo el presidente Preval, está mandando desde el aeropuerto, que es uno de los pocos lugares, es decir, la casa de gobierno está destruida y se trasladó al aeropuerto. Es decir, hay mucha complejidad en esto, es un debate largo, es un debate que nosotros venimos dando sobre la asistencia humanitaria, si la asistencia humanitaria debe ser vertical, qué debe priorizar, si el sistema militar puede garantizar, si la preparación y la prevención, bueno, es un largo debate. Lo humanitario no es nada más el momento del desastre, tiene que ver con la capacidad, con la vulnerabilidad, con la saber cuál es la vulnerabilidad que hay que atacar para prevenir. Es cierto también, ¿no?, y en esto quiero ser preciso, un terremoto de 7.3 en la escala de Richter en el medio de una ciudad destroza cualquier ciudad. Está claro. Esa es la pregunta que yo quería hacerte, si la destrucción que causó tenía que ver con la vulnerabilidad de Haití o con la gravedad del propio terremoto. La vulnerabilidad de Haití está fuera de discusión. Sí. ¿No? Que, por ejemplo, en las inundaciones del año 2004 y 2007, que yo estuve también, la falta de barreras naturales, es decir, el haber sido talado la mayoría de los árboles, que cuando uno vuela en helicóptero lo ve con muy gráficamente eso, ¿no?, hace que si llueve muy copiosamente en un lugar, el agua se desplace por un terreno y eso genera inundaciones. Ahí la vulnerabilidad es muy clara, ¿no?, porque quiere decir que es un país que ha sido devastado, que ecológicamente no tiene barreras naturales que puedan, bueno, toda una cantidad de cosas que demuestran que eso podría evitarse si la mano del hombre no hubiera, y la mano del colonialismo francés más claramente, no del hombre en abstracto, que depredó toda esa situación. Ahora, en este caso, por supuesto, las casas, la mayoría de las casas de Puerto Príncipe son casas de una fragilidad, apenas de ladrillo o madera, y muy pequeñas, y que seguramente cualquier, además un temblor de estas características. Ahora, lo cierto es que este terremoto destruyó también, los ricos viven en una zona que se llama Pétionville. Pétionville está en una altura, justamente casi en una idea feudal, ¿no?, donde los ricos están en la altura, rodeados de la urbe más popular o de los sectores más populares. Pero el Hotel Montana, que era el hotel casi simbólico de donde iban, un hotel que controla desde la loma todo el panorama de la ciudad de Puerto Príncipe, que tiene una gran pileta y donde se tomaban sus daiquiri los millonarios, fue totalmente destruido, murieron más de 200 personas. Quiero decir, hay un poco en esto que ha sido una tragedia muy fuerte desde el punto de vista del cimbronazo natural. Por supuesto, la vulnerabilidad no está en discusión, ¿no?, porque es lo estructural, porque además la vulnerabilidad tiene que ver con lo que se llama resiliencia. La resiliencia es cuando hay una amenaza, y esa amenaza sucede, la capacidad que tiene una sociedad de adaptarse a vivir con esa amenaza. ¿no? Sí. Entonces, que también hace que la reducción de daño siempre sea mayor. Si uno sabe, aunque esto es aplicable a cualquier situación, que puede tener una amenaza de estas permanentemente, lo tiene incorporado a su cultura cotidiana. Entonces, esa resiliencia en Haití es muy baja, en general, ¿no? Se vive una adaptación de otro orden, una adaptación más, si se quiere, desde la pobreza y desde el atraso, y desde la imposibilidad de mejorar esa situación, pero no, la resiliencia no tiene tanto que ver con la vulnerabilidad, sino con la capacidad de enfrentar la vulnerabilidad generando herramientas para responder y para que la población pueda sobrevivir dentro de esa situación. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, bueno, qué sé yo, todo un poco de todo, ¿no? Y algo que sorprende, o no sé si sorprende, es el silencio francés, no adjudicándose ninguna responsabilidad en lo que es la tragedia de Haití de todos estos últimos años, décadas. Bueno, Francia ha mandado, está también participando, mandó mucho insumo. El otro es un debate más estratégico sobre el colonialismo o no, y el rol. Yo creo que hay muchos intelectuales en Francia que han hablado de esto, ¿no? Pero ya son, como son cosas prácticamente del siglo pasado o del anterior inclusive, son cosas que ya han quedado de alguna manera relegadas en el debate. Gabriel Fuchs, te agradecemos mucho la comunicación, y si hay algún tema de esta semana, algo nuevo, seguramente te estemos molestando la semana que viene. Perfecto, muchas gracias. Era Gabriel Fuchs de Cascos Blancos contándonos, estuvo en Haití contándonos cuál era su impresión y qué es de primera fuente, digamos, qué está ocurriendo en el país caribeño.